vecinita. Yo la miro otra vez. ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina. ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esta que es mi vecinita. Qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita. Qué bonita, qué bonita. Oh. Yo le quería decir, ¿qué pasa? Oiga, que rete bonita. Ah. Ella se me chiviaba, sí. Y me movía las cejitas. Qué bonita, qué bonita. Decir, oiga, que rete bonita, ah, ella se me chiveaba.